cosas que son sencillas de comprender. Me va el amor de verdad. A la playa, yo me voy. Que vamos en carreta, yo me voy. Que sácate la ropa, yo me voy. Que métete en el agua, yo me no, voy. No, no, no, no, se te canse. Yo quiero que tú vengas a bailar en la arena. Que de hambre me estoy muriendo.